Hola, buenas tardes. Estáis escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, en alguno de los horarios que puede sonar, o bien en radiotopo.org, ya sea a través de nuestro canal de streaming o a través de los podcasts. Y también, y antes que nada, queremos mandar un saludo a todas las emisoras que nos reemiten, pero hoy muy especialmente a la gente de Radio Trama de Sabadell, si no me equivoco, y lo que no sé es la hora a la que nos reemiten. Pues en Sabadell parece ser que nos están remitiendo los sábados a las 12 de la mañana. Que nada, hace poquito le han debido darle una vuelta a su parrilla y la han llenado con distintos programas del mapa estatal, y hemos sido uno de los programas agraciados. Eso sí, de Radio Topo también me parece que han sido Hijos del Agobio y Con la Casa en la Mochila. O sea, no somos los únicos. Pues eso, que tan mal no lo debemos estar haciendo cuando hay gente que se atreve a ponernos. Y aguantarnos. Y que también nos pueden mandar cosas. Que no hemos dicho dónde nos pueden escribir. Nos pueden escribir a muchos sitios, entre ellos un correo que tenemos a modo de microabierto, donde podéis hacernos llegar denuncias, eventos, convocatorias, microabierto@radiotopo.org. Y también, si tienes una banda y quieres hacernos llegar tu música, pues la pondremos en la música de continuidad de nuestra radio. Vale, que es que tenía que dar paso a la música, perdón. Que bueno, que hemos dicho que nos emite la gente de Sabadell, nos remite, muchas gracias, pero también nos podéis escuchar en Radio Almaina de Granada, también nos podéis escuchar en Radio Malva de Valencia, en Irola Irala de Bilbo, y seguro que en unas cuantas emisoras más que siempre nos olvidamos. En Agora Sol. En Agora Sol Radio, en Radio Espíritu Trompa de Huesca, un saludo de esta emisora. También reemitimos aquí en Radio Topo programas como Ozaguer y Vierno del Alma o Informativo del Alto Aragón. Y bueno, pues que eso, que hay un montón de radios libres y que te animes a escucharlas cuando te muevas por lo largo y ancho del estado. Y un saludo también, antes lo hemos nombrado, a nuestro oyente de Logroño, que es un oyente fiel que siempre manda críticas positivas. Que no sé si lo habéis dicho, lo del Telegram. Ay, tenemos canal de Telegram. Ahora lo soltábamos. Sí, bueno, sí. Pues ya lo he destripado. Ya lo he destripado. Pero lo que pasa es que no tenemos el número. Pero bueno, si buscáis @radiotopo en Telegram, tenemos un canal de Telegram por el cual pues iremos enviando notas, información, etcétera, etcétera. Y también un modo de canal de difusión bidireccional, esperemos. Así que os invitamos a uniros y participar. Pues eso, otro Radio Topo con las nuevas tecnologías. Y en breve tendremos WhatsApp también. Hola. Madre mía, es que esto no para tú. Y lo mismo hasta lo leemos. Uy, digo, vamos a asegurarnos que sea una nueva vía de difusión de lo que nos queráis contar. Si es que no sabemos qué hacer para que nos hagáis llegar la información. Más fácil no lo podemos dejar, ¿eh? Y también tenemos más convocatorias de Radio Topo. Ah, sí, es verdad, una muy especial que cae en 5 de marzo, que además es un día especial para la ciudad. Pues sí, es la única fiesta laica de Zaragoza. Pero no se celebra eso. No, ¿no? Y creo de las pocas del estado, porque la verdad es que no se celebran aquí más que santos y vírgenes por todos los lados. Pero bueno, pues eso, haremos una fiesta Radio Topo junto con Radio La Granja, nuestra emisora hermana de Zaragoza. También adelantaros que seguramente el 8 de marzo, aunque aún tenemos que perfilarlo, pues bueno, pues escucharéis aquí unas cuantas cosas de voces de mujeres, como hemos hecho todos los años desde hace unos cuantos. Y también nos gustaría, como el año pasado y años anteriores, pues cubrir las movilizaciones que hubiera por la ciudad, así que animaros en todo momento a mandarnos lo que esté pasando en todos los lugares donde os encontréis. Y aprovechando, bueno, hoy vamos a tener una buena sesión de soul clásico y básico, un recopilatorio que se llamaba Lo Mejor del Soul, volumen 1, Y ya que decimos esto, también comentaros otra cosita de así de la emisora. De un nuevo fichaje para los programas que se están remitiendo en nuestra parrilla, pues para que no esté resonando todo el rato música. Que últimamente pues se están remitiendo programas de otras emisoras. Los viernes por la noche, a eso de las 11, un programa de Soul de Cicilic Irratia que se llama Calez Cale. Y eso, pues a escuchar Soul y a bailotear. Estupendo. Y otra convocatoria de la ciudad que también nos alegra mucho, porque desde los tiempos pre-COVID no hemos podido disfrutar de un mundialito antirracista, y la nueva convocatoria va a ser el primer sábado de mayo, el 7 de mayo. Así que guardaros las fechas y nos echamos allí unas canastas o lo que sea. Ir calentando. Podemos hacer equipo de Radio Topo. Qué buena idea. Siempre hay tiempo para hacer el ridículo. Yo metí un gol, me acuerdo una vez. Venga, yo llevo el botijo. Y mañana, viernes, hay pleno municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza, 11 de febrero. Y como viene siendo habitual, pues se discutirán diversas cosas que tienen que ver con la ciudad. Y en concreto, a las 9 de la mañana hay una convocatoria para recordar la necesidad de unos presupuestos participativos, entre otras cosas. Zaragoza tiene el dudoso honor de que el ayuntamiento, la institución municipal, ha recortado en servicios sociales, ha recortado en áreas como la movilidad sostenible, sí, ha asfaltado cuatro calles y poco más, y se ha dedicado a muchos gestos de maquillaje, pero la verdad es que los presupuestos participativos, que era de las pocas cosas majas que había a nivel institucional, se fueron, parece ser, para nunca más volver. Decir que desde la Federación de Barrios y desde otras entidades denuncian que se ha perdido, por ejemplo, la atención específica de los barrios rurales, estos barrios, salvo casetas, poco poblados en el extrarradio de la ciudad y generalmente marginados, con temas como que, por ejemplo, todavía quedan casas en Zaragoza capital, vale que son barrios rurales, pero no deja de ser Zaragoza capital, sin acometida de agua o de alcantarillado, y bueno, pues toda una serie de temas que quedan en un segundo plano, y lo que piden es, bueno, pues unos presupuestos participativos que atiendan a las necesidades de la gente. Así que eso, pues si no estáis currando, mañana a las 9 de la mañana, 11 de febrero en la Plaza del Pilar. Y el movimiento antirracista y antidecolonial se mueve el sábado 19 de febrero por las 500.000 firmas para 500.000 personas en situación irregular. En Zaragoza la concentración será en Plaza España de 7 a 10 de la noche. El movimiento estatal Regularización Ya, como ellos mismos dicen, sumado a otras organizaciones, impulsamos la ILP Regularización Ya. Consideramos fundamental dar a conocer fuera de nuestros espacios seguros y aliades la campaña masiva de recogida de firmas que están llevando a cabo nuestros comités territoriales en todo el Estado español. Nuevamente, estamos ante una oportunidad histórica para emprender una recomposición social, poniendo en el centro la preservación de la vida, la defensa de los bienes comunes, la solidaridad y la justicia social. Tomamos las calles el 19 y el 20 de febrero, vamos a por las 500.000 firmas, porque somos un movimiento y esto desborda una campaña o un hashtag, y es el momento de tomar la calle y las plazas que también son nuestras, porque somos sujetos políticos, autoorganizadas en defensa de nuestros derechos, por tener derecho a una vida digna y que merezca la pena ser vivida, porque también somos parte de esta sociedad y tenemos voz para decidir, trabajar, resistir. Porque tenemos aliados que comparten el objetivo común de regularizar a las personas migrantes sin documentación. Porque somos, porque el futuro nos pertenece y en el presente hacemos historia. Únete. Si tenés más de 18 años y contás con un DNI o pasaporte español, vení y apoyanos en la recolección de 500.000 firmas por la regularización de 500.000 personas que ya habitamos el territorio español. Contra la explotación laboral, regularización ya. Esto es urgente y respondan con prisa porque en esta crisis no regularizan. La séptima ola pone en jaque al sector de los cuidados. El sector de los cuidados a los mayores ha dado un vuelco por la aparición del coronavirus, sobre todo en esta séptima ola, cuando el número de contagios se ha ido multiplicando exponencialmente. La emergencia sanitaria ha agudizado la crisis en un sector que tiene a los más vulnerables como centro de atención. Pero el sector es muy amplio y han ido empeorando las condiciones laborales de las mujeres, que son las que mayoritariamente se dedican al empleo doméstico y, por extensión, a cuidar a abuelos. Y en el caso de centros privados, ha puesto de manifiesto la importancia de unos servicios casi desconocidos hasta ahora. La Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza reúne en estos momentos a unas 300 mujeres, en su mayoría extranjeras y muchas de ellas incorporadas al sector durante la pandemia. Muchas mujeres se quedaron sin trabajo y otras vieron cómo sus condiciones laborales empeoraron, sobre todo en el caso de las internas. Para ellas no hay descanso, pero con la pandemia se ha agravado, porque podían salir los fines de semana y en ese momento se les prohibió y por tanto se les negó el derecho al descanso, provocando mucho estrés por el encierro y también problemas de salud. A otras muchas se les culpó de haber metido el COVID en sus lugares de trabajo. Una acusación que desembocó en muchas ocasiones en el despido. La precariedad es una palabra a la que están acostumbradas, pero se agudizó con la pandemia puesto que en su caso no hubo ERTEs. Hace una década los estudios señalaban que una de cada tres empleadas del hogar estaban en situación de pobreza. Ahora son muchas más, porque hay que tener en cuenta que muchas de las asociadas no tienen la documentación en regla o no llevan 3 años en España, por lo que están sin contrato. Existe maltrato y clasismo dentro de las casas, además de falta de confianza. Para paliar esta situación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado un nuevo plan de actuación para regularizar salarios y cotizaciones de las trabajadoras del hogar, poniendo el foco a las contratadas a tiempo parcial, con un envío masivo de cartas dirigidas a empleadores, pero no todas tienen contrato. Las necesidades y la urgencia hace que las mujeres acepten cualquier situación porque no tienen otra opción, ya que no solo es la situación vivida aquí, sino también en sus países de origen. No tener papeles es no poder viajar. Si hay un fallecido cercano y no tener trabajo es no poder mandar dinero a la familia. En el servicio doméstico, según la Seguridad Social, el 60% son extranjeras y el 40% españolas, aunque hay que tener en cuenta que hay muchas nacionalizadas. La asociación que se reúne en el Centro Social Luis Buñuel, donde organiza numerosas actividades, congrega sobre todo a extranjeras, porque las españolas no consideran que sufren las mismas violencias. La pandemia ha hecho que algunas de ellas hayan entrado a trabajar en residencias, pero solo las que han conseguido realizar un curso de profesionalización. Desde Comisiones Obreras aseguran que hay asociaciones que intentan preparar a las mujeres para que realicen cuidados, puesto que muchas son trabajadoras del hogar que tienen que hacerse cargo de los abuelos. En este tiempo ha habido muchos despidos y no se han sabido gestionar las bajas, y eso las que tienen contrato. No se han respetado sus derechos porque tienen un mes de baja, en el caso de que se contagien de COVID, y una indemnización de un mes cuando fallece el abuelo al que estaba a nombre el contrato. Explican desde Comisiones Obreras Habitat en Aragón. Con la pandemia han crecido mucho las consultas al sindicato. Ha habido unas 200, la mayoría por despidos, señalan, porque están desprotegidas. Desde Comisiones han hecho una campaña de cualificación, puesto que si llevan más de 3.000 horas cuidando a abuelos, pueden conseguir el título y así sean cuidadoras reales. El sector de la ayuda a domicilio lo gestiona empresas privadas a través del Ayuntamiento de Zaragoza y agrupa a unas 1.000 mujeres. Las trabajadoras han tenido un ejercicio de responsabilidad porque ha habido riesgo, puesto que muchas de ellas igual iban a 15 casas. Al principio de la pandemia, el consistorio cumplió e incluso durante el confinamiento no se descontaron sueldos, pero ha sido en esta fase, con un gran número de contagios, cuando se hizo un llamamiento para que se comunicaran los positivos, puesto que a veces no se respetaban las medidas. Es un sector casi invisible, porque están en domicilios y han sido ellas quienes han estado cuidando a los mayores de la ciudad, a aquellos que no están en residencias. Han ido a cuidarlos dando la cara a los hogares de todo Aragón. El sector privado también ha sufrido la pandemia. De hecho, la Asociación Aragonesa de la Dependencia, ARADE, cree que se ha puesto en valor el servicio. Son 95 asociados que atienden a más de 7.000 personas en residencias y centros de día, más las de teleasistencia y ayuda a domicilio. Desde ARADE potencian la profesionalización del sector y señalan que han sufrido mucho porque somos servicios sociales, hechos para la convivencia, y ha habido que prohibir visitas. Ha crecido el servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio y ha notado el deterioro de los usuarios porque muchos necesitaban estar en la residencia, pero se ha retrasado ante el temor de los contagios. I want everybody to get up off your seat and get your arms together and your hands together and give me some of that old soul. Just have to love me like you did, but you did, but you did. And I thank you. Y esta mañana se concentraban frente a las Cortes de Aragón, la plataforma en defensa de las montañas de Aragón. ¿Por qué? Pues para denunciar y para pedir ni un euro de Europa para degradar el Pirineo, una concentración para salvar Canal Royá y los Ibones de Nayez frente al perverso proyecto de unión de las estaciones de esquí. Unos megaproyectos en el Pirineo que no reúnen los requisitos para recibir los fondos llamados Next Generation, según la plataforma de defensa de las montañas de Aragón. Estos megaproyectos suponen un grave destrozo del emblemático paraje de Canal Royá y el Valle de Castanesa. Y según los activistas de defensa de las montañas de Aragón, que como hemos dicho se han concentrado en las puertas del Parlamento Aragonés, supone entrar en zonas de especial protección. Recordar que en el caso de Castanesa estamos hablando que está incluido dentro de una, bueno, dentro de una zona de especial protección y en la misma linde de un parque natural. Y lo que promete ser el dominio esquiable más grande de Europa, en realidad es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque no nieva. No nieva a la suficiente altura, entonces lo que implica es que se van a tomar aguas fundamentalmente del río Gallego, casi desde donde nace, para montar cañones de inhibición aprovechando el frío y que así, pues bueno, pues se tenga una permanente capa de nieve para que los pijos puedan hacer el gamba por ahí. Decir que, asimismo, según denuncia la gente de la plataforma de defensa de las montañas, el despilfarro es bastante grande. De hecho, casi el 80% de los fondos destinados a turismo por la Unión Europea destinados a Aragón van a ser invertidos en la industria del esquí. Cantidades de dinero que llegan de Europa, que lo que van a servir es, en vez de para recuperar Aragón, van a servir para destruir las montañas de Aragón, para destruir nuestro Pirineo. Tanto la unión de estaciones como esa ampliación, además, van en contra de lo que nos dice el cambio climático. Y hoy ha habido una medalla olímpica. Parece ser que una esquiadora de la que no dudamos de sus méritos, que era el Castellet, ha logrado una medalla en la especialidad de halfpipe, que, como perfectamente ignoráis todo el mundo, es una categoría de snowboard, que es una especie de rollo de pasar por una especie de tubo, más o menos. Decir que fue subcampeona olímpica, o sea, había sido subcampeona del mundo en 2015 y subcampeona olímpica en 2022. Bravo, no dudamos de sus méritos, pero ¿os habéis dado cuenta? Las Olimpiadas de invierno que están teniendo en lugar en Pekín, a todo el mundo le importan una mierda. ¿Y por qué le importan una mierda? Porque aproximadamente el 99% del planeta Tierra, y me parece que estoy tirando la cifra corta, o sea, seguramente será más, no puede practicar deportes de invierno. Muchos y muchas porque viven en zonas donde jamás nieva, pero también una buenísima parte porque no pueden permitírselo. Los deportes de invierno son para una élite. Sin embargo, en Aragón y también en Cataluña remachamos todo esto, además con por medio una especie de orgullo patrio, de sacando pecho para ver si lo hacemos mejor o peor que los catalanes. Pues bueno, remachamos en el clavo de intentar por enésima vez conseguir las Olimpiadas de invierno. Todo esto tras el experimento que vivimos con la candidatura de Jaca 98, por poner un ejemplo. Y todo esto tras conocer que la industria del esquí, como hemos dicho, pues es una cosa para una minoría, pero que además en el Pirineo Aragonés, que pretende optar a estas candidaturas tan de campanillas directamente, pues muchos días al año no nieva. Y como nos dicen, por ejemplo, tenemos una noticia a propósito, ha habido varias en Arainfo, pues aprecian grandes similitudes entre el fiasco de la Expo de Zaragoza en 2008 y el proyecto de Olimpiadas en el Pirineo aragonés y catalán. En ambos proyectos perdemos todas y ganan unas pocas, dedicando una gran cantidad de recursos públicos para infraestructuras que se abandonan y dejando deudas millonarias. Unos millones que, bien usados, podían dar vida y futuro a esas redoladas aragonesas. Porque unos Juegos Olímpicos implican construir cosas como una plataforma para saltos de esquí, una pista de bobsleigh. Bobsleigh es una especie de canutillo de circuito por donde corren unos señores en un circuito a toda piña, y otras instalaciones similares de deportes que tienen cero practicantes en el Pirineo Aragonés. Con otro añadido que podemos incluir, ¿qué tenemos de noticia que nos llega desde esta semana? Y ya que estábamos hablando de Pekín, pues podemos, y que hablamos de que no nieva, podemos conectarlo con lo que está sucediendo en Pekín. ¿Qué sucede en Pekín? Que el 100%, absolutamente toda la nieve de los Juegos Olímpicos de Pekín es artificial. Millones de litros de agua con aditivos, por cierto, porque por sí sola pues no duraría tanto tiempo en estado de nieve, y lanzada por potentes cañones, es la respuesta en los Juegos Olímpicos de Pekín. Nada distinto a lo que sucede en Navacerrada, por poner un ejemplo, en Sierra Morena o en Formigal ahora mismo. Decir que bueno, pues que ahora mismo el rollo del esquí, da igual que sean las montañas elegidas para unos Juegos Olímpicos o una pequeña estación en el centro de la península ibérica, lo cierto es que en un mundo recalentado por la crisis climática, cada vez nieva menos, y la solución es gastar un montón de agua y encima añadir en un ecosistema especialmente delicado aditivos químicos para tener nieve. Bring to a boil. That's it right there. Aliente en Aragón se moviliza contra los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos. La agrupación de plataformas aragonesas convocará una manifestación en Zaragoza el domingo 13 de marzo. Las plataformas aragonesas, contrarias al modelo centralizado de implantación de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos y las líneas de muy alta tensión asociadas a estos, han convocado una manifestación en Zaragoza el domingo 13 de marzo. Además, ya está disponible el formulario para adherirse al manifiesto. Estos colectivos, unidos como Aliente en Aragón, se han ido constituyendo como resultado del crecimiento, descontento y total desacuerdo de la sociedad civil con el modelo de instalación de proyectos de renovables que se está implantando en el territorio. Un modelo que califican de extractivista, ineficiente y especulativo, y un auténtico atropello, que pretende convertir el Aragón rural en una gran central eléctrica, hipotecando los medios de subsistencia y las vidas de las personas residentes en las comarcas afectadas, y que tendrá irreversibles afecciones en la población, de paisaje y la biodiversidad. Además, han redactado un manifiesto como Aliente en Aragón para dar a conocer con detalle las razones que sustentan esta movilización y solicitar la adhesión de todas las aquellas entidades que lo consideren. El manifiesto denuncia, asimismo, la pasividad de las administraciones públicas aragonesas, la opacidad de los proyectos y la indefensión de las personas afectadas, quienes no reciben la debida información ni son atendidas sus reclamaciones. La proliferación de megacentrales, fragmentadas artificialmente en pequeños proyectos, constituye un fraude de ley, denuncia Aliente, e impide valorar sus efectos acumulados. Las poblaciones afectadas quedan indefensas y con capacidad de reacción mínima por los plazos de alegación tan ajustados y el desconocimiento de los procedimientos a seguir. Desde las plataformas se han ayudado a las vecinas y vecinos a formular cientos de alegaciones en los últimos meses. Las plataformas aragonesas se muestran a favor de las renovables, pero siempre a través de proyectos de pequeño tamaño, de autoconsumo y generación distribuida, cercanos a los centros de consumo y que, en todo caso, cuenten con la participación de las localidades afectadas. Las renovables nunca han sido el problema, lo es un modelo centralizado y especulativo que no responde a los retos de una verdadera transición energética que merezcan los apelativos de ecológica y socialmente justa. En reivindicación de todo ello, como comentamos, convocan una manifestación en Zaragoza el 13 de marzo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical. Os recordamos que estáis sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada, y aquí estamos el Acratador, dando nuestra opinión de mierda una semana más. Que os dejaremos con un poquito de música a cargo de Julio Donoso, y esta vez acompañado de Los Betorringas, una canción que grabó para el recopilatorio Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva, un triple CD que salió allá con motivo de la Expo 2008, en la que se reunían a 58 bandas de Zaragoza, entre ellos al amigo Julio, que vamos a escuchar a continuación. Contigo como socio y como amigo, un hastiado contrato. Tú eres mi tejado y yo soy tu gato. Puede que yo solo sea un gato, tu gato, pero tú para mí no solo eres un tejado, porque además eres mi presente, mi pasado, mi infierno, mi cierzo, mi bochorno, mi cielo, mi aljafería y mi sol, mi luna y mi estación, del silencio mi voz, mi realidad y mi escenario, mi libertad y mi condena, mi noche, mi día, mi horario. Siempre te llevo en el corazón, con frío, con calor, con alegría, con dolor, con engaño y con verdad, con guerra y con paz. Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza. No sé si eres mala, buena, guapa, fea, sucia, droga, alivio, fría, amable, generosa. Zaragoza, cemento, carne, verde, gris, preciosa, hermosa. O si solamente eres una mierda. Te voy a decir una cosa, Zaragoza. Para mí siempre serás Zaragoza. Para mí siempre serás Zaragoza. Para mí siempre serás mi mierda. Los hombres se han esclavizado desde que inventaron dioses que los perdonaran por hacerlo. Todos son esclavos de algo al final. Era tan comunista que escuchaba al Acratador. En la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel que oyese revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyaca son quitao a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Tan comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Y vamos con una noticia que se nos quedó en el tintero la semana pasada. Una iniciativa legislativa popular pionera para garantizar el acceso a los productos en higiene femenina en el País Valenciano. El lunes pasado se presentaron en las Cortes 12.863 firmas apoyando una ley para que la Generalitat asuma la gratuidad de los productos sostenibles de higiene femenina. el Parlamento Valenciano podría ser el primer del mundo en regular por ley el acceso universal a los productos para la menstruación, ha declarado ante los medios María Pérez, promotora de la ILP Tres Veces Rebelde, para promover una norma que rompa tabús alrededor del llamado periodo. Han sido 10 meses de trabajo interno, durante los cuales se han organizado actos y mesas informativas en más de 60 pueblos del País Valencia, y se ha creado una red de fedatarios para conseguir superar el mínimo de 10.000 firmas que establece la Ley Valenciana de Iniciativas Legislativas Populares. Además, la pandemia no nos lo ha puesto fácil. La gente tiene mucho miedo a ir a un acto o incluso a acercarse a una mesa y coger un bolígrafo. Aún así, y gracias a una prórroga de 2 meses, finalmente el lunes pasado se presentaban las 12.863 firmas en el registro de la Junta Electoral, el organismo encargado de verificarlas. Ahora, en unas 2 semanas, se tendría que publicar la ILP en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en 1 mes y medio llegar a comisión y finalmente debatirse en el Pleno. Todos los plazos son según el que dice la ley, pero en realidad nadie sabe muy bien cómo irá, puesto que es la primera ILP que consigue superar las firmas requeridas desde que se aprobó la nueva ley, detalla Barberá. Nos encontramos en terreno desconocido. Una de las dudas de este terreno desconocido es la participación de la comisión promotora al Pleno. Mientras la ley de la ILP impide que la mesa del escort pueda vetar la ley y que ésta se tenga que debatir obligatoriamente en un plenario, el reglamento de la Cámara prohíbe que alguien que no es diputado pueda ocupar la tarima de los oradores. Realmente no sabremos cómo lo resolverán, admite Barberá, pero recuerda que un reglamento es muy difícil de cambiar. Esquerra Republicana, que es extraparlamentaria en el País Valencia, ha optado por esta fórmula para hacer llegar sus propuestas al escort, aunque también valoran el impacto social. Nos ha permitido abrir un debate con muchísima gente sobre un tema que aún es tabú y ponerlo en la agenda política. Ha sido muy interesante, han explicado. Pero a nivel autonómico las cosas no están claras. Por ahora no tienen el apoyo claro de ningún grupo parlamentario, aunque sí a título individual de algunas diputadas. A escala municipal, los regidores socialistas y del PP o Ciudadanos han votado de forma diferente según el ayuntamiento, así que no damos ninguna vía por cerrada. Según cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios, cada mujer gasta una media de 3,37 euros en el mes en productos para la menstruación, lo que supone, después de 30 años de periodo, más de 3.000 euros a lo largo de la vida. Cada mujer pagará el precio de un máster universitario solo por el hecho de ser mujer, y esto que creíamos que los cálculos de la OCU son a la baja y que podría ser más dinero. En el País Valencia hay un 20% de mujeres que sufren el que denominamos pobreza menstrual y que tienen que escoger entre comprar estos productos o comer, ha continuado. Además, los productos desechables suponen una fuente importante de emisión de gases de efecto invernadero en su fabricación y de residuos una vez utilizados. Por eso la ILP propone la financiación por parte de la Generalitat de productos sostenibles y reutilizables, como la copa menstrual, una alternativa que liberaría a las mujeres de ser un mercado cautivo para unas pocas empresas. En Europa, solo Escocia tiene un programa similar al que se está proponiendo, y en el resto del mundo solo Nueva Zelanda. Otros países como Inglaterra o Francia tienen programas de distribución gratuita de copas menstruales. Pues eso. Vamos con más cosas que atañen a lo social y en este caso al tema de la vivienda, con una noticia que casi podría sonar hasta chusca, y es que la Generalitat está destinando recursos de la lucha antiterrorista a combatir el movimiento por el derecho a la vivienda. En concreto, como se ha constatado con la documentación conseguida a través de los juzgados después de la última operación de la semana pasada, que consistió en la detención de cuatro reconocidos militantes del Sindicat d'Habitatge de Casoles y de la Verneda, militantes de organizaciones de izquierda independentista. Resulta que se ha descubierto que la Unidad Central de Investigación de los Extremismos Violentos, un grupo policial incluido dentro del área antiterrorista de los Mossos de Escuadra, se está encargando de controlar a los movimientos por el derecho a la vivienda en Cataluña. Decir que los hechos que se atribuye a estas cuatro personas detenidas tuvieron lugar hace 8 meses durante el desalojo del llamado Bloc Llavors, donde se sucedieron duras cargas policiales y donde en primera línea recibieron los golpes de las porras, pues la gente que iba a ser desahuciada, y entre otros dos diputados de la SCUP, todo hay que decirlo. Y bueno, y resulta que a través de los autos judiciales se ha descubierto que hay una unidad de vigilancia especial antiterrorista destinada a controlar a la gente del movimiento antidesahucios y por el derecho a la vivienda. Bueno, pues por si no quedaba claro, porque bueno, cuál es el verdadero problema cuando los movimientos sociales están en la calle. También decir que de momento estas personas detenidas están pendientes de juicio por alteración del orden público. Y una nueva noticia, ya que hablamos de vivienda precaria, que afecta a la gente de estas célebres empresas de desocupación, de como Desocupa, que están muy vinculadas, por otro lado, a movimientos de extrema derecha. Parece ser que una empresa de desocupación engañó a una menor de edad para que les abriera la puerta de la vivienda donde en principio parece ser que estaban ocupando. Entraron y los desalojaron de forma ilegal, dejando todas las pertenencias en el interior de la misma. Decir que ahora mismo la empresa de desahucios ha sido de desocupación, ha sido acusada por parte de la Fiscalía de desahucio legal, de daños y también de un delito de coacciones. ¿Todo esto a propósito de qué? Pues bueno, resulta que esta presunta desocupación no fue tal, no eran ocupas, sino que era gente que tenía un impago de alquiler de una vivienda que además era propiedad de esta misma gente que, bueno, pues que habían sido en un principio pues dueños de la vivienda, que a posteriori fueron desahuciados de la misma porque la vivienda pasó a ser propiedad de una tercera persona, y bueno, pues tras la subida de alquiler no pudieron hacerse cargo del pago de la misma, y en principio pues bueno, pues el dueño actual de la propiedad mandó a una empresa de mafiosos para que los echara. Pues bueno, una más de estos casos que van saltando cada X tiempo, que quedan con impunidad, pero en este caso parece ser que les ha salido el tiro por la culata. Pues eso, los presuntos ocupas que comen niños y niñas y que se meten en tu casa cuando vas a comprar el pan, pues a la hora de la verdad parece ser que lo que son es gente que no puede hacer frente al alquiler y que, bueno, pues el dueño prefiere tirar por la tangente y mandar una empresa de mafiosos a que les abra la puerta a una niña y los ponga en la calle. La verdad es que todo un ejemplo como para echarse a temblar. Y vamos acabando con una noticia de represión. En este caso nos vamos a Cádiz, porque todos recordaréis la huelga que hubo del metal y los disturbios que hubo durante esos días. Y fue en esa huelga durante la cual Raquel se hizo famosa a través de un vídeo viral que vamos a recordar ahora. criatura en un rinconcito y no se le ha hecho ningún caso. No, no, no, no. Que si es necesario que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes, ¿eh? Con uñas y dientes. Y no voy a permitir que estos sicarios, porque perdonadme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque los tengo que llamar por su nombre, ¿eh? Se metan en las zonas residenciales donde tenemos nuestros hijos. Porque yo, si fuera obrera como ellos, ellos se han criado en el 100 obrero, si fuera obrera, colgaría el uniforme, o si no, me uniría a ellos, como hicieron en Portugal, la revolución de los claveles, en Portugal, que se unieron a la clase trabajadora y conseguimos mejoras entre todos, ¿eh? Pero no, claro, ellos son... En cuanto Raquel comenzó a hacerse famosa gracias a la viralización del vídeo, comenzó a recibir amenazas en mensajes privados en redes sociales. Su protagonismo en la lucha del metal en Cádiz le hizo una cara visible y los perros del poder no tardaron en señalarla. 3 días después de viralizarse el vídeo, sufrió en sus carnes las cargas de los antidisturbios, pero por Facebook supuestos policías empezaron a señalarla y a amedrentarla avisando de que difundir vídeos le podía traer problemas. Y así ha sido. A Raquel le han citado a declarar en Cádiz por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana y por difundir imágenes de los agentes en acto de servicio. La UIP no podía soportar el desafío de una mujer obrera valiente que ante todo el país y parte del extranjero se plantó y dijo basta ante la represión que estaban haciendo, así que necesitan darle un escarmiento para que así no haya más Raqueles en otras luchas que vendrán. No solo se trata de Raquel, se trata de demostrar quién manda. Y ya casi se nos está acabando el programa, pero aún así, pues tenemos que comentar que, bueno, pues que hay una evidente convocatoria de huelga en Colombia contra el gobierno. ¿Qué sucede? Que en los últimos meses el deterioro social en el país sudamericano ha ido increciendo. Además del conflicto interno, de los problemas de siempre, los enfrentamientos añadidos entre las diferentes facciones de la guerrilla, pues cada vez hay una pobreza más acuciante y un problema de refugiados que no tienen un acogimiento adecuado en la frontera venezolana. Y bueno, frente a toda esta crisis social se ha convocado una huelga general de la que os informaremos en futuros programas. Y bueno, también decir que casi nos vamos a ir despidiendo ya, porque como se nos acaba el programa, se nos han echado los minutos encima, son prácticamente las 9, así que ponemos un poquito más de música y el acartador se va a ir despidiendo. Pues nada, hasta la semana que viene, muchas gracias por aguantarnos. Recordar que tenemos un correo al que podéis escribirnos, microabierto@radiotopo.org. Yo no he dicho lo de siempre, un pletórico, salud y anarquía. Thank you. tío, dos tíos. Medio tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no tenía. La cabeza macho, la máquina chía, mi pensamiento de la categoría. Yo nunca tuve suerte, se maldecía. A ver si me toca la lotería. Día tras día, me pienso de vida. Día tras día, yes.